Amigos oyentes de Opinión, estamos retornando obviamente con la participación de todos ustedes y tenemos a Álvaro. Bienvenido, Álvaro. Tu Hola, opinión, por favor. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, doctor Charapaqui. Lo felicito porque usted siempre da el equilibrio al programa. Cuando estaba Javier era bastante fujimorista y usted lo equilibraba el programa. Bueno, quisiera decirle, esa entrevista que usted ha tenido con el señor Martín Belaúnde, nosotros no podemos, los peruanos no podemos creer en un tipo de esta naturaleza, perdón, de un señor de esta naturaleza. Él ha sido de Alan García, ha sido zar anticorrupción, embajador, no ha habido ningún problema, ahora es miembro de Solidaridad Nacional, no se ha investigado lo de Comunicore, menos van a dar resultados las investigaciones con este señor bajo la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Por otro lado, estamos tan podridos que el tribunal, nadie cree tampoco en el Tribunal Constitucional, y menos en un señor como el Contralor de la República, que para mí es un descarado, es peor que Matute, porque ahora que se ha ido Alan García, que es el que lo puso a dedo, entonces ahora resulta que hay 10.560, no como usted dice, 10.560 corruptos que están bajo la mira del Tribunal Constitucional, del Contralor, que no ha hecho absolutamente nada. Por eso, doctor, le agradezco mucho lo que me ha permitido y le digo una corrección pequeña. Cuénteme. Son 200 millones los que ha puesto el gobierno para el Consejo de Seguridad. No son 100 como usted dice, porque primero Ollanta dijo 100 y luego el Premier dijo 200. Ah, bueno, que se vaya incrementando. En todo caso, le agradecemos bastante, señor Álvaro. Por si acaso, por razones de consideración y respeto, no queremos quedarnos tampoco con invitados. Intento o pretendo no ser muy confrontacional con otros invitados. Y vaya, la opinión de ustedes refresca la memoria y eso ayuda a que justamente sea mucho más versátil y se respete la opinión de todos ustedes. Tenemos al señor Javier de Breña. ¿Cómo está, don Javier? Buenas noches. Don Máximo Charapaqui, qué gusto de saludarlo. De igual manera, por favor, aquí estamos felices de la vida. Gracias, gracias. Mire, ¿qué ciudadano no va a estar de acuerdo en investigación sobre corrupción? Todos, absolutamente todos. Uh-huh. Yo he defendido al gobierno del señor Alan García Pérez, y si hay algo malo, oiga, a buena hora que los encuentren. Sí, pero que no se haga un circo, don Max. A eso sí nos parece que sí, tiene que haber prudencia. Así es. Ahora, quieren formar una mega comisión para investigar a Alan García. Hay, lo que tiene que haber primero son denuncias sobre casos específicos, una línea, una pista, esto se hizo, esto se descubrió, pero acá inflan las cosas, todo el mundo, yo le escucho al señor Curi, al Contralor, hace tiempo decir hay un 10% de presupuesto que se va, que se roban los funcionarios, que por aquí, que por allá, miles de millones, y no dan nombres. ¿Cómo es posible que se hable tanto, que se infle tanto y no se sea tan concreto? Este señor Curi denunció, por ejemplo, a los presidentes regionales de Ancash y de Puno, César Álvarez y Hernán Fuentes. Uh-huh. Tan mala fue su investigación que César Álvarez salió reelegido. Reelegido, ¿no? Bueno. Lógico. Entonces creo yo que tiene que haber un poco de responsabilidad en esto y no hacer circo, que nos olvidamos de Alexis Humala, que nos olvidamos de este gobierno. No, aquí sí, siempre estamos tratando esos temas, estimado Javier, por si acaso, muy, muy, muy, muy presentes de lo que puede hacer también el nuevo gobierno. La idea es de que todos nuestros gobernantes pues entren definitivamente a trabajar por todos los que le damos nuestros votos, ¿no? Entonces hay un nivel de responsabilidad social y obviamente la tolerancia cero a estos temas irregulares. Te agradecemos bastante por tu participación y tenemos al señor Alex de San Miguel. ¿Cómo está, señor Alex? Aló, señor Charapaqui. Qué gusto de saludarlo. Su entusiasmo contagia. No tiene que haber entusiasmo, el país no está tan fregado, pues hay que ponerle mucho punche para que las cosas salgan bien. Hay que reírse, pues cuando usted estaba ahora último de viaje, pues nos subieron la gasolina en un promedio de 0.5, la gasolina no, todos los combustibles. Aquí lo hemos mencionado, por si acaso fue el paquetito de Ollanta Humala, claro, que nadie se ha dado cuenta. Es un gasolinazo, porque miren, supóngase que en promedio un usuario diario haya gastado 5 soles por el aumento, porque son 1 millón de gente que utiliza los vehículos. Ahí nomás se habrían como 5 millones de soles en un día. Ahora usted multiplique por 30, son como 150 millones al mes. Y en un año tendrían como, pues, por 12 sería, ¿no? O sea, son más de 12. Bueno, ya me perdí en la multiplicación, así pero que usted mire, mejor ¿cuántos lo planifique? Millones comparado, sí, pues, esa cantidad de millones que le hace falta, pues, a uno, para comprarse un pan, no sé, un kilo de carne, aunque sea una vez al mes. Señor Charapa, y otra cosa, mire, voy a hacer de Chelo Holtz. A ver. El gobierno aprista tiene varios problemas, ¿no? De corrupción, banco de materiales, provías de salud, estadio nacional, los faenones del BTR, lo que dice Quimper. Cofopri, por si acaso, no se olvide. Cofopri, bueno, miren, pero ¿quién aprobaba todos esos gastos en su gran mayoría? Era el Ministerio de Economía, ¿no? Uh-huh. ¿Quién era el viceministro de ese tiempo con Alan García? Ahí sí no me percaté de ese tema. ¿No se da cuenta que usted, que era el viceministro aprista, es actualmente el ministro de Economía? Y usted, dígame, ¿usted cree, mi querido Watson, usted cree que el señor va a mostrar las cifras o va a decir exactamente que se hizo mal? Él va a tener, de alguna forma, tener que cubrir también sus espaldas, ¿no? Y tiene razón. Ahora, otra cosa, sí, pues... finalmente, el señor Carlos Monge, no sé, tiene un blog, no sé si usted lo ha leído. ¿Ya? Que dice que esos 3,000 millones realmente son iguales a 1,000 millones, porque hay que descontarle el actual óbolo minero, que son 500 millones. Uh-huh. Hay que descontarle el impuesto a la renta, hay que descontarle las regalías, o sea, al final están dando más que 1,000 millones de soles. Imagínense ustedes. Bueno, señor Charapaqui, bueno, adiós. Le agradecemos bastante, señor, pero vamos a generar una entrevista con el representante de la sociedad de minería para ver si estas cifras realmente calzan como usted los ha calzado. Tenemos al señor Ricardo de San Miguel. ¿Cómo está, don Ricardo? ¿Qué tal, doctor Charapaqui? Gusto escucharlo. De igual modo, aquí, hablando de Provías. A ver, por favor, ¿qué hay por ahí? En Provías colocan al señor Daniel Vera Bayón. ¿Quién fue el señor Daniel Vera Bayón? Este señor ha sido el... No le creo, ¿sí? Entonces, el señor Daniel Vera Bayón vino del gobierno regional de Arequipa, ya, cuestionado, claro, que estuvo en juicio. Ajá. Y Alan García lo puso en el INADE, Instituto Nacional de Desarrollo, ya, con todos sus secuaces que trajo de Arequipa, en todas las gerencias. Como no pudieron robar nada porque hubo un control estricto, ya, Alan García cierra el INADE y lo pone al señor Daniel Vera Bayón, jefe de Provías, manejando cantidad de dinero por todas las carreteras del país. Guaitará, que usted debe conocer. Claro, claro, es no sé parte de qué mi tierra. Labor, una labor tontizón se hicieron y sacaron un montón de plata. Y al final de cuentas, eso fue premiado en Provías. El señor Daniel Vera Bayón era bailarín, ¿no? Ahí en Arequipa. Y total, al final, el título de ingeniero, acuérdense que fue cuestionado. Y ahora le salen encontrando esta perla. Y ahora que ha salido la resolución hoy día en el Peruano, ni siquiera le ha entregado la posta a uno del gobierno de Humala, sino a un encargado. Entonces, cuando venga a ocupar el puesto el nuevo representante de Provías, le va a entregar el cargo no Vera Bayón, sino otra persona que va a pagar pato, ¿no? Porque ya se llevaron los papeles. Pues, ya, porque los Tigres ya se fugaron, ya. Ya se fugaron, ya se regresaron. Hace tiempo. Y mire, y doctor Charapaqui, ah, y han manejado plata. Aprovecho, provecho. Provías ha manejado. Ah, obvio, plata. Obvio, obvio. Entonces, y ahora, y si se llevaron los papeles, ya pues. Ahí tenemos una nueva generación de millonarios políticos. Eso no puede pasar en el país. Le agradecemos por su participación. Tenemos al señor Carlos de San Borja para terminar el programa. Don Carlos, ¿cómo está? Buenas noches. Señor Talapaqui, qué gusto. Qué gusto, señor Carlos. Mire, yo quiero tocar este tema que se está tocando poco en realidad por los medios. Es el robo que quieren hacer de este canal, el canal 11, el canal de televisión, de parte de Austral y Crasa. Y usted sabe que RBC filó a la firma Austral la señal. Estos señores no pagaron lo que tenían que pagar cuando cayeron vecinos, o sea, ya sabemos de dónde venía la plata. Yeah. Austral era de los Mendoza con uh-huh. Palermo, también uh-huh. ya sabemos por dónde venían. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que los Mendoza con Austral hacen un convenio con una firma clase en Arequipa para que le den contenidos, pero cuando ellos devuelven la señal ya no le dan ningún contenido y resulta que Crasa ha hecho juicio durante 8 años por abajo en Arequipa y ha enjuiciado a RBC y le quiere quitar la señal. Mm. Esto ya el Tribunal Constitucional se ha proyectado y les ha dado la razón, habiendo un laudo que arbitral que ya lo ganó RBC, el Ministerio de Transporte también le dio la razón a RBC, el Judicial también le dio la razón a RBC, y el Tribunal Constitucional ahora dice que le entreguen la señal a la firma Austral, que está Indecopi, que está quebrada, que debe plata a un muerto. Terrible, es un robo. Uf. Es un robo, es un atentado contra la libertad de prensa. Bueno, sí. Atrás de esto están los apristas. Tiene razón. Es la vicepresidenta, señor. Bueno, le agradecemos bastante, a ver si el día de mañana tocamos este tema, pero esperemos también que el señor Belmont haya cumplido con su sistema de accionariado difundido. Yo tenía por ahí unas accioncitas que hasta ahora no me llega nada de RBC. Amigos oyentes, el día de mañana retornamos. Te agradecemos, José, por tu participación y seguramente con novedades. Y el Perú sigue cambiando todos los días. Amigos, disfruten de su noche, compartan una cena familiar sin problemas en la casa. Todo para afuera. Amigos oyentes, hasta mañana. Gracias, Cherry.